Carpe diem. Eso en latín significa algo así como aprovecha el día. Y digo aprovecha el día porque es muy difícil de traducir esa expresión, que significa aferrarse a cada día para sacarle el mayor jugo posible, pero no en el sentido de aprovecharlo de una manera avara, sino de una manera casi sensual. Vale decir, aprovecha el día y vivilo como si fuera el último que tuvieses. Preparate, armate, pero sobre todo disfrútalo, disfrútalo enormemente. Porque todo día que pasa tiene esa característica, la de ser algo que se va y no vuelve nunca más. Entonces, aprovechá el día, dale para adelante, pero sé consciente de que cada experiencia de ese día puede llegar a ser una experiencia definitiva para el futuro o sencillamente una que se va y no vuelve más. Así que arrancamos con un tema que se llama Carpe Diem. Pertenece a Bob Catley, el cantante de Magnum, y es uno de los temas más lindos que yo pueda citarte en este momento al menos, que se llaman así, Carpe Diem, que es un lugar común o un tópico literario también. Tenés el Carpe Diem Baby de Metallica, hay un Carpe Diem de Pretty Maids y hay otros tantos, porque es una frase que se repite a través de las épocas. Imagínate, está en latín. Carpe Diem, aprovecha el día. El día empieza hoy en la hora clandestina. Sunrise, sunrise, Así es, señoras y señores, ya estamos transmitiendo desde Virtual Studio con Emiliano Obregón hoy en los controles. Un lujo cuando el dueño de casa atiende los aparatos y los controles. Y estamos a través de streaming de Facebook, que luego se verá reflejado en un archivo que publico en cesarfuentesr.com.ar, que es la página. Luego se puede escuchar o descargar por ahí. Y luego, por supuesto, están las repetidoras. Estamos haciendo el programa para Mariscal Rock, que sale los lunes a las 11 horas de Buenos Aires, 15 horas de Madrid. A las 20 horas del lunes también, metalargentumradio.com.ar nos emite. Los martes a las 22 horas salimos por rocknight.com.ec a las 20 horas de Ecuador, 22 horas de Buenos Aires, 22 horas de Ecuador. Los martes a las 22 horas por planetarock.net. Los miércoles 18 horas por espectrofm.com.ar, esto es FM Espectro 98.9 de Corrientes. Y los jueves a las 14 horas por demontreradio.com.ar. Y aquellas radios que quieran compartir nuestros contenidos solo tienen que ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un mail que es radio.requiem@gmail.com. Esa es la idea entonces. Nos lanzamos con el programa y vamos con el obituario nuestro de cada semana, porque lamentablemente tenemos noticias malas que dar. Y la de esta semana fue el fallecimiento de Warrel Dane, aquel cantante de Sanctuary y de Nevermore, que estaba en Brasil preparando su segundo disco solista y lo sorprendió un ataque al corazón, una larga historia de adicciones y enfermedades, diabetes entre otras, y falleció a los 56 años. En algunos lugares pusieron 48, siguiendo un dato erróneo de algunas Wikipedias. En realidad eran 56, es de 1961, por lo menos en lo que pude averiguar, en lo que pude chequear yo, es por ese lado. Bueno, Warrel Dane, una voz muy particular, muy aguda, sobre todo en la primera etapa con Sanctuary, que tuvo un primer disco, Refuge Denied, que fue producido nada menos que por Dave Mustaine. Los muchachos eran de Seattle y... Además de eso, después pasaron a Nevermore con una propuesta más oscura, siempre dentro de un metal muy, muy acendrado. Y bueno, lamentablemente llegó el final para este gran cantante, que en los últimos años había tenido muchos problemas con la voz, incluso había dicho que olvídense de cantar como cantaba antes con esos agudos. Pero lo vamos a recordar con un tema, nada menos que un cover de Jefferson Airplane, titulado White Rabbit, Conejo Blanco, aquel tema de Jefferson Airplane que se hacía eco en las metáforas de la obra de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. Por eso lo del Conejo Blanco, el conejo que Alicia persigue hasta el hoyo y por donde comienza la historia de Alicia en el País de las Maravillas. En homenaje a Warrel Dane está sonando White Rabbit en este momento en La Hora Clandestina. We'll be right back. entre las noticias de la semana también, aunque en un tono menor, y realmente porque no me importa gran cosa, debo reconocer, se conocieron los nominados, los que van a ser honrados con el premio del Rock and Roll Hall of Fame de este año, es decir, los inducidos en la clase del 2018. A ver, yo nunca puedo dejar de decir que el Rock and Roll Hall of Fame es una estafa y una porquería. Realmente todo mi desprecio para ese organismo que ha inducido raperos y ha ignorado casi sistemáticamente al heavy metal dentro de toda la historia. Este año no fue diferente porque quedó afuera Judas Priest, que estaba entre los nominados, y todavía está afuera Iron Maiden, y recién el año pasado metieron a Deep Purple, Motorhead no está. A ver, realmente, en lugar de eso metieron raperos. En este año, Bon Jovi, Dire Straits, The Moody Blues, The Cars y Nina Simone, que no sé qué tiene que hacer dentro del rock, pero me parece más lógico que meter a Randy MC, por ejemplo. El caso es que lo que más me llamó la atención este año fue la insistencia de Rob Halford en que fueran nominados los Judas Priest para participar en este premio, que realmente es despreciable, y realmente aplaudo a Ian Gillan por haberle quitado toda importancia a la nominación del año pasado. Porque realmente es algo que debe ser castigado. Y mis felicitaciones a Gene Simmons, Kiss también fue inducido hace relativamente poco, que se los dijo en la cara, que realmente no tienen la menor idea de lo que es rock and roll. ¿Saben cómo sabemos que el rap no es rock?, dijo Gene Simmons. Bueno, porque hace 40 años, o 50 que estamos en esto, 50 años escuchando rock and roll, y sabemos qué es y qué no es. Bueno, el rap no es rock and roll, definitivamente. Ni siquiera son importantes las guitarras. Es más, para el rap no es importante ni siquiera la música, porque se puede hacer rap sin música, siquiera, sin melodía incluso. Bueno, más allá de todo, hubo nominaciones y hubo inducidos, y el que nos compete este año es Bon Jovi. Algunos me dicen, ¿qué tiene que ver Bon Jovi con el heavy metal? Mirá, hay un heavy metal como estilo y un heavy metal como género. Dentro de lo que es el género, Bon Jovi entra claramente de lo pesado, dentro de lo que nosotros consideraríamos rock pesado, rock duro, hard rock o como sea, y tiene alguno de esos temas que por lo menos son rock and roll de altísimo nivel, y está muy bien. Yo lo he ido a ver varias veces, siempre me gustó, no tengo ningún problema en reconocerlo. ¿Es mi banda favorita? No, para nada, pero sí me parece que tiene un lugar muy merecido, sobre todo dentro de las preferencias del público, y que tantos miles de fans no pueden estar equivocados, como sugiere el título de uno de sus recopilatorios. Así que, y, a ver, amén de esto, Jon Bon Jovi es un gran cantante, un magnífico cantante, y está muy bien que se lo honre. Así que no voy a pasar un tema de Judas Priest porque se quedaron afuera, sino que voy a pasar un tema de Bon Jovi. Ni siquiera de la banda, solista, porque esto pertenece a la banda de sonido de Young Guns 2, Las Jóvenes Armas 2, aquella película de vaqueros, de aquel western, en el que Bon Jovi puso un montón de canciones. La más conocida era Blaze of Glory. Esta es poco conocida, pero es mi favorita de toda la discografía de Bon Jovi, y se llama Santa Fe. Magnífica letra y un nivel emocional verdaderamente brillante. Para aquel que me diga, pero ¿te parece que tan bien canta Bon Jovi? Bueno, yo directamente no hablo, te voy a dejar con este tema. Santa Fe, está sonando Jon Bon Jovi en La Hora Clandestina. Things come to those who wait, but the things I hear are there just to remind me. Every dog will have his day. The spirits, they intoxicate me.

Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Escuchando de fondo es Habeas Pornus, mi viejo, y acá tenemos nada menos que a los responsables, Hernán García e Iván Iñiguez, que nos van a contar un poquito acerca de cómo fue la preparación de esta nueva banda. A Iván lo conocen de muchas experiencias que van en todo rango y sobre todo de muchas producciones de discos. ¿Cómo anda usted, doctor? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas noches a la audiencia. Bien, algunas cosas que hiciste, contá. Algunas cosas que hice. Sí. Hice varias cosas, sí. El nombre de Iván aparece en prácticamente todo, todo. Estamos laburando bastante con un montón de bandas, sí. Matanza, lo último que hice, Matanza. Hice Letal también en su tiempo, Letal. Bueno, Helker. Hice varias bandas así conocidas. Bien, y ahora Habeas Pornus. Y ahora estamos con Habeas Pornus, con Hernán García. Bien, muy bien. Y Hernán García lo tengo acá al lado, justamente, que por suerte anunciamos un par de veces que venían, pero la salud no ayudó. ¿Cómo estás ahora? Bien, muy bien. ¿Qué pasó? A ver, contá. En realidad tiene un nombre médico, pero como que se me perforó el intestino. Ah, mira vos. Sí. Y bueno, me tuvieron que operar de urgencia, de un dolor así. O sea, fue algo, no era algo que arrastrabas, es algo, fue algo inesperado. No, viste, uno capaz que tiene molestias. Uh-huh. Sí. Pero muchas veces uno se lo adjudica a otra cosa, que dormiste mal o contracturado. Y cuando me quise acordar estaba todo pinchado. Uf. Así que nada, yo encima soy bastante cagón, con medio antimédico y todo eso. Así que, pero bueno, era un dolor muy fuerte. Bien. Sí, bueno, acá estamos. Ahora repuesto. Ahora muy bien, de hecho me siento mejor que nunca. Bien. Me rectificaron todas las piezas. Bien, y preparando el show del día 29. Del día 29. En Uniclub. Claro, porque con lo que me pasó a mí tuvimos que reprogramar la fecha. Uh-huh. Iba a ser el 4 de noviembre, teníamos todo preparado y bueno, después de esto reprogramamos la fecha para el 29, este 29 de diciembre, viernes. Bien. Ok. Y justamente aquí viene Matías Díaz, que era el que nos faltaba de los que venían. Arremate luego de los besos de reconocimiento a cualquier micrófono, ahí te pasa Iván y decí hola a la gente. ¿Cómo está usted, hola, doctor? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. Che, le estaba preguntando cómo se conocieron, porque justamente digo, mirá qué voz interesante la de Matías. A ver, a Hernán no tengo que presentarlo mucho porque ustedes seguramente lo recuerdan de Insomnia, de Mate Cocido, de Alacrán, donde estuviste como sesionista, pero sobre todo de O'Connor. Claro. Sí, así que ahora vamos a hablar. Pero aprovecho para preguntarte a vos de dónde saliste. Sí. sí, yo lo conozco a Hernán por medio de un trabajo que él tenía como producción en una banda. Sí. En la que estaba yo. Y bueno, de ahí nos conocimos, ahí quedó el contacto. Y después de un tiempo él se comunicó conmigo. Me explicó cómo era la situación, que quería formar una banda y que contaba conmigo. Y nada, de ahí ya nos juntamos, hicimos un par de reuniones y ya empezamos a trabajar así a los días. Así que fue todo muy rápido. Bien, maravilla. Sí. Bueno, estaba contando una anécdota de la historia del rock, digamos fuera de aire, que era la de una banda que se llama Granicus, prácticamente desconocida, que les cajonearon el disco y que hoy en día es una especie de joya de coleccionistas y de culto y demás. Y conocieron al cantante porque estaban tocando en un lugar y del otro lado el vecino empezó a golpear la pared y a gritar, y los pibes dijeron, che, qué buena voz que tiene el vecino, y lo invitaron a cantar en la banda, y quedó en la banda, y se lo registró. Es una de las mejores anécdotas de cómo conseguir un cantante que recuerdo. Bueno, en tu caso no fue tan así, vino lado. Sí, sí, sí. Bien, maravilla. A ver, contame un poco cómo fue el final de O'Connor, y cómo fue el comienzo de Habeas Pornos. Bueno, final de O'Connor, no creo, porque O'Connor sí existe. Dale, el final momentáneo. Claro, no. Yo... Pobre Claudio, ya lo... No. O pobre la banda. Claro. Sí, más que nada los tiempos, ¿no? Un poco de cada uno. Uh-huh. Yo creo que todos tenemos nuestros tiempos internos con las cosas. Fueron muchos años, fueron 20 años. Donde... Me encuentro completamente agradecido de poder haber recolectado experiencia, vivencias, momentos de todo tipo. Y bueno, llegó un momento que me pareció que era mi momento de ponerme en funcionamiento, pero con otra cosa. Uh-huh. Ideas que todos me preguntan si todo esto fue premeditado. Uh-huh. ¿Fue? No, justamente no. De hecho, Habeas Pornos le empecé a dar forma en febrero, y yo en febrero no tenía ninguna canción compuesta, ni sí muchas ideas en la cabeza, pero bueno, había que pensar con quién hacerlo, de qué manera. Así que un poco mi final con O'Connor más que nada está vinculado con eso. Y con sentir que tenía que hacer otra cosa. Ya te digo, no premeditado, fue uh-huh. muy del momento. Tuve que ver más que nada con los compromisos que tenía él con Malón y con toda la historia. ¿Y que quedaron en retomarlo o quedaron en cortarlo indefinidamente? No, yo creo que... No sé si puntualmente, seguramente que tiene que ver. Pero con un montón de otras cosas... yo siempre fui un tipo que estuve detrás de lo que hice y siempre traté de promover lo que hacíamos y de alguna manera darle vida. Sí, pero más allá de que digamos el nombre era de él, de Claudio, o sea, eran los dos eran los responsables de la banda y vos eras el compositor principal en muchos aspectos. Sí, desde el 98 que siempre lo llevamos a cabo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, tal vez no tan puntual con los compromisos en el caso de él, pero sí tal vez con ciertas ansiedades, ¿no? Uh-huh. Por eso digo de que miro para atrás y siempre me encuentro en la misma situación de luchar por lo que uno hace, de tratar de trascender lo máximo que uno tiene en la cabeza. Y un poco fue eso, me parece. De ahí sale Habeas Pornos, con nada, absolutamente, con ningún plan previo. Ajá. Y... ¿A quién se le ocurrió el nombre, para empezar? A mí. Claro. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a ese nombre? No, esas cosas, era raro, ¿viste? Sí. Después de 20 años... Era meterle la parte sensual a algo jurídico, digamos así. Yo creo, claro. Yo en un momento entré en el tema del latín, venía de otro lado. Sí. Y ya te digo, muy raro buscar el nombre a un grupo nuevo. Uh-huh. Hacía muchos años que no lo hacía. Y bueno, era buscarle el nombre y buscarle un poco la entidad, ¿no? A lo que uno quería hacer. Yo después terminé aprendiendo un poco del mismo nombre con respecto a... Estoy seguro que todos tenemos nuestro costado porno, ¿no? Uh-huh. Hasta el más puritano. Pero eso lo terminé de descubrir después de que el nombre empezó a existir, ¿no? Bien. Pero, por ejemplo, un tema como Carne Tibia, que está de alguna manera relacionado con el nombre de la banda. ¿Lo pensaste a partir de que ya tenías el nombre o venían trabajando de otro lado? Puede ser que puede tener una connotación justo esa canción por el título del tema. Uh-huh. Tal vez la letra no habla tanto ni de lo carnal, ni de lo sexual, ni de. No, tal vez habla de todos los garcas que nos rodean, ¿no? Yo creo que Acuario es un disco donde con nuestras palabras y a nuestra manera terminamos exponiendo un poco lo que nos pasa como humanos, ¿no? Yo creo que vivir rodeados de garcas creo que es difícil de transitar de esa manera, y me parece que Acuario un poco refleja el momento de hoy, lo que nos pasa hoy. En Argentina en particular estamos como muy rodeados, parece que estamos completamente sitiados. Es como muy común. Uh-huh. Y yo pasan los años y me siento que nunca me acostumbro. Al contrario, creo que cada vez me la hace pasar peor todo eso, ¿no? O sea, lo sufro de verdad porque entiendo que es nuestro problema. Número uno, ¿viste? Si bien. Blanco es negro, creo que va a ser difícil que salga bien. Claro. Y nosotros estamos muy empapados con que el blanco es negro, ¿viste? El mismo semáforo, el rojo es verde, el verde es rojo, y si está en verde hay que mirar igual, y todo eso hoy a mí me rompe las bolas. Enormemente y seguro que cuando nos pusimos a escribir las letras con Matías, yo creo que todo eso uno tenía ganas de escupirlo, ¿no? De plantearlo. Ya te digo, con nuestro modo, ¿no? Sí, sí. El programa mira, sale para España, sale para Ecuador y por ahí no saben lo que es un garca. No tiene nada que ver con un carca como en España. Dice que un garca es alguien que se preocupa por sí mismo y literalmente se caga en los demás. Exacto. Por definirlo de alguna manera. Para que suene lindo, un mal ciudadano. Un mal ciudadano, bien. Nosotros tenemos todo un catálogo para ofrecer al Totalmente. Respecto. Y más en este diciembre que viene muy problemático, hay que decir la verdad. Sí, sí, sí. Vos fuiste parte de las letras en este caso, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué parte pusiste vos de lo tuyo ahí? No, básicamente yo llevaba las ideas, varias. Y con Hernán las trabajábamos, le damos vuelta, le dimos muchas vueltas. Algunas surgieron así, ya estaban buenas desde el principio, otras se cambiaron totalmente. Creo que plasmamos muy bien lo que queríamos con Hernán en cada una de las letras. Que nos tomamos su trabajo, ¿no? Su tiempo aparte, nos dedicamos varias semanas exclusivamente a eso, así que creo que es un buen trabajo lo que hicimos con las letras. Por lo menos nos estamos muy satisfechos. Bien. Y vos, Iván, ¿cómo te tentaron para el proyecto? Contame un poco. ¿De tentarme? No. Fue de una. Fue de una, sí. La buena con Hernán era una fija. Sí, totalmente. No hubo, ni tuve que decidir nada, ni pensarlo tampoco. No, ¿Y qué estabas en ese momento exactamente? Esperando esto. Ah, bien, o sea, te agarró justo en un momento vacante. Sí, totalmente. Sí, bien. No, quería hacer algo totalmente así, serio. Bien, serio, y bien hecho. ¿Y el hecho de hacer algo de cero trajo como alguna satisfacción extra? Mirá, el hecho de estar trabajando como estamos trabajando, para mí es una experiencia nueva también. Uh-huh. Dedicarme a cosas que antes no me dedicaba. Ajá. Entonces, nada, uno va creciendo y viendo lo que puede llegar a pasar si trabaja bien como se tiene que trabajar. Bien. Sí, se suma mucha experiencia. Y es eso lo que más encuentro, ¿viste? Trabajar con Hernán es eso. Bien, ¿y te involucraste en el tema sonido, en el tema técnico también? Exactamente, sí, lo hicimos junto al disco. Uh-huh. Estuvimos muy involucrados en la mezcla, en la grabación. Así que sí, se trabajó mucho. Bien, se nota además que hay toda una historia muy cuidada detrás, por supuesto, porque el sonido, viste, es un tema que hoy en día tiene más que ver que otras veces. Por más que hoy podés grabar en tu casa con unas cuantas cosas, pero básicamente el sacarle un buen sonido claro. Tiene lleva, todo lleva que ver. Su trabajo, sí, totalmente. La pregunta mía es, ¿cómo lo llevan ahora al vivo? Y creo que de la misma manera de con el disco, yo creo que, o por lo menos me considero un amante de un poco de los detalles y de tratar de cuidar las cosas. Llevarlo al vivo, lo que hace que podamos llevarlo al vivo es tratar de cuidar esos detalles. Uh-huh. y de que los shows también sean cuidados, ¿no? Bien. Así todo tiene mucho que ver con los grupos, ¿no? Con los grupos en sí. Cuando ves un grupo que suena bien en vivo, más allá de lo estructural, más allá de lo técnico, hay un grupo arriba del escenario que suena bien. Y creo que de ahí parte todo, ¿no? El contenido, los músicos, la impronta de cada uno. Y sobre todo el compromiso, pero no el compromiso. Ya todos estamos medios grandes. No se trata nada más de tener el compromiso de tener un grupo. Uh-huh. Sino de realmente de creer mucho en lo que hacemos y de qué manera uno lo quiere hacer, ¿no? Que ahí tal vez está un poco el cuidar los detalles. Que me parece que en el disco. Yo quería que todo esto empiece por el disco. Bien. Tal vez a diferencia de lo que se acostumbra a hacer, que capaz se sale a tocar y se sondea, se foguea o como uno quiera llamarlo, pero. Y después se empieza a encarar el disco, ¿no? De acá, desde que compuse la primera canción, que se empezó a hacer la preproducción. A mí me gusta mucho escribir y planificar, y soy muy de escribir. Básicamente porque si no escribo me olvido. Uh-huh. Entonces, sos de los que va anotando ideas, sí, y después las va incorporando. Sí, y sobre todo me pongo las fechas de esas ideas, ¿no? Uh-huh. Siempre digo lo mismo, que los proyectos son buenísimos, pero proyectos que no se concretan, tal vez no está tan bueno. Ajá, claro. Sí, no. Capaz que a veces es mejor no tenerlo, ¿no? Sí. Los proyectos son lindos cuando uno los puede realizar y sobre todo para un artista, ¿no? Creo que para cualquier artista de cualquier género, de pintura, de actuación y de escultura, no sé, de lo que fuera dentro de la rama del arte, que es bastante diferente a otras carreras más cotidianas, como el abogado, el arquitecto. Uh-huh. Me parece que poder hacer cosas dentro del arte y poder seguir estando en movimiento, siempre voy a ser agradecido de eso. Bien, ahora que lo experimentaron de primera mano, ¿no? ¿Qué tan difícil es hoy en día posicionar a una banda nueva, con un nombre nuevo, con un disco debut, con todo lo que implica hacerse o darse a conocer en tiempos donde hay una saturación impresionante por todos lados de difusión, sobre todo? Sí, yo creo que son un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Lo que más me parece que marca es qué es lo que uno quiere y cómo lo quiere, ¿no? Es un poquito de eso, es un poco de conocimiento, de qué pasos dar. El conocimiento creo que lo que más te da es no dar tantos pasos en falsos, ¿no? A veces. Bueno, de hecho lo que nos pasó a nosotros, de tener todo sumamente planificado, desde una pauta publicitaria hasta lo que tiene adentro el disco y demás, teniendo todo eso escrito te puede pasar lo que me pasó a mí. Claro, ¿no? Sí, la salud te hizo un llamado. Claro, que eso no fue de un día para el otro y no había manera ni de pronosticarlo, ni de abrir el paraguas antes. Pero se podría decir que yo por lo menos me parece que tiene un poco que ver con los pasos. A veces uno piensa que está dando pasos y que está sumando, y a veces no está sumando nada. Bien. Y con respecto a lo que vos decís de las promociones y todo eso, todo ha ido mutando todos estos años, ¿no? Cosas que antes tal vez no eran tan importantes, hoy lo son, sí, como medios, plataformas, y viceversa, ¿no? Uh-huh. A veces, bueno, vos lo sabés por las radios. Sí, claro, yo imagínate, empecé el año en una radio corporativa y terminé el año hablando en internet y súper contento igualmente, claro. Sin ningún tipo de problema, algo que pensé que iba a ser súper traumático, al final no fue tanto. Bueno, pero creo que también está muy basado en lo que vos venís haciendo. Uh-huh. Vos venís haciendo muchas cosas de hace muchos años y eso sin querer te da una plataforma. Sí. Entonces seguramente si lo haces acá en la puerta también va a tener lo suyo. Igual digamos la verdad, si no fuera por Virtual Studio y Emiliano esto hubiese sido completamente diferente, claro. También. Pero digo, tiene que ver con tu propuesta. Sí. Lo que vos proponés, que es lo que venís proponiendo hace muchos años. Cierto. Y la gente lo sabe y la gente que sigue todo esto es gustosa, ¿no? Bien. O sea, eso me parece que tiene más que ver con ese logro, ¿no? Uh-huh. Acá, en la radio, con antena, con cable, con lo que fuera, ¿no? Con el grupo creo que es similar, ¿no? Un poco lo que uno hace, lo que uno cree, lo que uno le vende a los demás. Totalmente. Y bueno, eso habla bastante de cómo uno está parado. Bien, 29 de diciembre entonces en Uniclub tenemos la presentación oficial de Acuario, el disco debut de Habeas Pornus. Y yo elegí para cerrar la nota de hoy, Solo Vale Recordar. ¿En qué se basaron para elegir los cortes? O sea, estoy un poco obsesionado con el tema de la difusión porque realmente también tiene que ver con el desconcierto de cómo presentar a la banda. O sea, ustedes eligieron Carne Tibia para el video. ¿Por qué eligieron ese tema en particular? Carne Tibia, te digo, básicamente está basado en gustos. Uh-huh. Uno no tiene ni un manual ni estadística. Pero no pensaron, este es el más ganchero, le vamos a dar por este lado. Sobre todo cuando uno está contento con el contenido. Bien. Si hubiera sido por en realidad era difícil. Cuando te gustan los temas, obviamente que está la objetividad de uno. De decir, bueno, este capaz que es más directo, uh-huh. Este no. O no encaremos con una letra política, uh-huh. Encaremos con una letra... No sé. Sí, además en un disco increíblemente parejo. Uh-huh. O sea, no es que tiene temas que... Bueno, este tema lo dejaría fuera. Claro. Yo de hecho elegí Solo Vale Recordar porque me fue el que más me impactó, pero sí, podría sí. ser tanto alguno de los otros. Bueno, a nosotros creo que nos pasó lo mismo. Uh-huh. Pero Carne Tibia me parece que tenía algo así... Algo simple y llevadero. Pero si era por hurgar, digamos, no hubiéramos hecho nada porque sí, estaríamos bien, todavía eligiendo. Nos gustan otros temas, yo qué sé. A mí me gusta mucho Perdido en el Tiempo. Ah, bien, claro. Ese tema me gusta un montón. Bien. Pero fueron elegidos así. Después de que salió el disco, tal vez sí uno tiene un poco más estadística de qué le pasó a la gente, ¿no? Bien. Sí, antes sí. de que salga el disco era todo muy puertas adentro. Y bueno, el 30 de septiembre pudimos editar el disco y ahí tal vez con las redes o la gente, si te cruzás y que esto, entre ellos también empiezan a marcar un poco las canciones. Por ejemplo, Perdido en el Tiempo es un tema bastante señalado. Uh-huh. Y sobre todo ahora. Pero por ejemplo, Solo Vale Recordar también me ha pasado de ver que la gente me enfilaba para ahí. Bien. Yo creo que tiene un poco que ver con que alguno capaz que se siente más representado con una canción o un poco más heavy o un poco más rockera. Yo, por ejemplo, el disco... Tiene una canción que a mí me encanta, que es Mi Fe, que es un tema lento. Ajá, sí. Que tanto la letra como la música son de esas cosas que te dan sensaciones, ¿no? No porque los otros no, pero justo es una canción movilizadora para mí. Pero es una balada. Y ahí es donde uno dice, bueno, a mí me gusta el lento, pero no salgamos con el primer tema con el lento, ¿viste? O sea, uno trata de mediar entre lo que le parece a uno, lo que se ve un poco de la afuera y entre medio de eso pegarse, o sea, pegarla, ¿no? Decir, bueno, fue efectivo elegir esta canción. Yo es el primer disco que hago independiente, que lo saco independiente, y tal vez eso en algún otro momento era más consultado con la discográfica, ¿no? Claro, totalmente. Sí. Totalmente. Y para este año que entra, digamos, la idea es sacar otro álbum o ver qué pasa con el disco. No, yo creo mucho laburo que con este disco, ¿vale? Mucho queda, sí, mucho por hacer. Mucho por hacer, más videos. Bien. Hay mucho por hacer todavía. Bueno. Señoras y señores, los Sabias Pornos estuvieron con nosotros en la hora clandestina. Gracias por estar hoy acá. Gracias, Hernán, a vos, Matías, Iván. Vamos con Solo Vale Recordar, mi viejo, y después le damos un pequeño remate a la historia. Así es, señoras y señores. Estamos en la hora clandestina y agradezco muchísimo a los que nos van mandando mensajes. Acá voy leyendo a Hernán Martín Vidal, que además pertenece a la radio web EBR, que nos solicitó también el programa como para repetirlo. Bueno, ya estamos en eso justamente y seguramente estaremos anunciando, porque la idea es eso. Yo les decía que estaba más o menos obsesionado en esta época con la difusión mientras hablábamos con los chicos, y es verdad, porque para mí esto es un aprendizaje, es un reaprendizaje de un montón de cosas, y tiene que ver también con finalmente tomar la internet como parte de nuestra vida y no solamente como una herramienta lateral, es la idea. Así que la idea es tal que nosotros ahora vamos a abandonar aquí el programa como para mariscalrock.com, que dura una horita y lo estamos justamente enviando para Juan Destroyer y para el Mariscal Romero y demás. A las 15 horas de Madrid sale, a las 11 horas por en Buenos Aires de mañana, lunes, y nosotros nos vamos a dedicar a continuar. Es decir, si llegas a agarrar el programa ahora, estás justo a tiempo para un epílogo, y ese epílogo viene después del tema siguiente, que se llama, ¿sabes cómo? Just in time for the epilogue. Es decir, justo a tiempo para un epílogo, porque vamos a escuchar el tema de GBH, un poco de hardcore punk, para cerrar esta primera hora de la hora clandestina, que vos sabés, no tiene tiempo real, es todo muy elástico, por decirlo así, pero una hora cumplimos para mandarla a España, para mandarla a mariscalrock.com, con un gran saludo para todos los que nos escuchan allá en España. GBH, final de la hora clandestina para Mariscal Rock, después si querés te quedás para el epílogo. We'll be right back. Metal Argentum Radio. El metal en todas sus expresiones. Acaban de escuchar Devil Land. ¿Se acuerdan que les prometí que iba a pasar algo de la banda de Dave Shankill cuando estuvo aquí con Feanor? Y que este es el nuevo proyecto del ex guitarrista de Manowar. Bueno, acaban de escuchar Devil Land haciendo Devil's Playground, es decir, el patio de juegos del diablo. Y finalmente, bueno, pudimos pasar un tema de los que nos alcanzó Dave Shankle aquí en La Hora Clandestina. Y ahora nos toca presentar algo más, porque se trata de una banda de Florencio Varela que yo en su momento, allá a principios de los 90s, conocí y me llamó mucho la atención. Y fue una banda que llegó a editar un disco en 2002, pero que lamentablemente tuvo sus idas y vueltas. Bueno, hoy en día vuelven con un EP y con una presentación en vivo. El EP lo grabaron, acá tenemos la información por lo menos. Rodrigo Romero en guitarra y voz, Ale Consistre en guitarra y coros, Fabio Delgado en bajo y Guillermo De Luca de Orcas en batería. Nada mal realmente haber reclutado a Guille para la banda, esa es la idea. Y Armagedón va a estar presentándose próximamente en Uniclub. Mira, tengo por acá las entradas, aprovechando está la cámara allá. Tengo acá el folleto que me enviaron, acá lo tengo, Armagedón, Barbarie, 30 de diciembre en Uniclub a las 19 horas con Ágora como banda invitada. No sé si lo toma la cámara, pero yo lo muestro igual porque de eso se trata y tengo aquí un par de entradas que voy a tratar de ir a como dé lugar a pesar de los problemas que tengo hoy en día para ir a ver recitales porque vivo de niñera, digamos así. Tengo una nena chiquita y entonces se me complica dejarla a cargo como para poder ir a todos los recitales que me gustaría ir. Pero en el caso de Armagedón voy a hacer el esfuerzo porque conocí a la banda en aquel entonces y escuché el nuevo EP y me llamó muchísimo la atención porque realmente tiene una potencia y una onda verdaderamente espectacular. Y lo que vamos a escuchar ahora para probarlo se titula La Irreverencia de Leandro. Estos son los Armagedón nacidos en Florencio Varela para el mundo, mi viejo, sonando en La Hora Clandestina. Leyenda vieja, vuelta a realidad. Acabas de escuchar a Pablo Yurko, guitarrista y cantante de Tucumán, con su disco Round 2, que nos alcanzaron amablemente. Lamentablemente lo que no pude fue conseguir información acerca de el artista en sí mismo, porque no vino el material con una gacetilla adjunta, que es lo que yo siempre recomiendo a todas las bandas que hagan, que nunca manden ningún material si no va acompañado con una gacetilla de prensa, porque realmente después para hablar de la banda, uno habla en la medida que tiene información. Si no tiene información, no habla demasiado. Pero acá tenés Round 2, que imagino que debe ser el segundo disco de Pablo Yurko, artista, guitarrista, cantante de Tucumán. Escuchaste 20 Surf. Y los que sí me enviaron gacetilla junto con su material son los viejos conocidos de una banda llamada Viejos Conocidos, oriunda del barrio de La Tablada, y que está presentando su disco Caras de Cemento. Caras de Cemento, que nosotros conocemos algunos muy particulares, que son aquellos que justamente no tienen ningún problema de mentirte directamente cuando te tienen enfrente, es la idea. 8 temas y un álbum súper interesante que vos determinarás de dónde viene. Grabado en los estudios El Cusco, con Mariano Marcos en el sonido, Pablo Maturana asistiendo en la batería, y una banda que tiene nada menos que a Gastón Cazzola en voz, Alejandro Carril y Jonathan Antes en guitarra, Eduardo Carril en el bajo y Gonzalo Martín en batería. Elegí el tema que da título al álbum y que se titula naturalmente Caras de Cemento. Estos son los viejos conocidos sonando en la hora clandestina. Señoras y señores, soy ausente con aviso Mario Ian, que habíamos hablado de que viniera a contarnos un poquito de su gira por Latinoamérica, pero no pudo estar, así que igualmente anunciamos la fecha, 21 de diciembre en Uniclub también. Hablábamos de los chicos de Habeas Porno. Bueno, el 21 va a estar Ian presentándose ahí y nosotros estamos a punto de despedirnos. Arrancamos el programa de la hora clandestina del día de hoy hablando de aprovechar el día, del carpe diem, tópico del latín, y nos vamos a estar despidiendo con un tema que se llama End of the Day, final del día, porque todo día, por laborioso o por complicado que sea, termina. La vida es justamente eso, es complicada. Leía una cita hoy de Aldous Huxley, el gran novelista, el autor de Un Mundo Feliz, que decían que lo que tiene de bueno la ficción es que siempre cierra de lo más bien y hace sentido cuando cierra, mientras que la realidad no es así, la realidad no parece tener ningún sentido. Bueno, para nosotros la hora clandestina hace sentido y por eso cierra con un tema que se llama End of the Day, nada menos que de una leyenda de los años 60, Atomic Rooster, que tuvo varias etapas y que incluso en el 82 llegó a sacar un disco que podemos identificar muy claramente con el rock pesado. Si no tenés idea de quién es Atomic Rooster, te digo que es la banda de donde salió el baterista Carl Palmer, que luego integró Emerson, Lake & Palmer. Pero esto que vas a escuchar ahora tiene este sabor de rock pesado tan particular que mucho nos gusta, ¿eh? La idea es esa entonces. Nos despedimos hasta la semana que viene en la hora clandestina. Nos reencontramos entonces el próximo domingo, a pesar de que va a ser Nochebuena y va a haber un montón de historias, pero nosotros vamos a estar aquí de una manera u otra. End of the Day, Atomic Rooster, la hora clandestina, un servidor César Fuentes Rodríguez que se despide su ruta desde Virtual Studio y hasta la semana que viene. So long.